La carta de Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Santiago, capítulo 1, del 22 al versículo 25. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya, Dios bendiga esta palabra y que Dios nos pueda hablar a través de ella. Bueno, Santiago, el apóstol, llega a esta palabra y ustedes deben saber que esta carta de Santiago debe ser el primer escrito neotestamentario. Y cuando escribe Santiago, ellos se basaban en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y Santiago hace una conexión entre el Antiguo Testamento y entre las enseñanzas de Cristo. Entonces, esta carta es de la primera que se escribe. Y uno piensa que es Mateo porque está en el orden, pero es un ordenamiento que hay. Entonces, esta carta tiene este valor de que escribe, que relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y Santiago nos habla de un elemento importante que nos puede servir a nosotros en nuestra vida como cristianos, que no solamente debemos ser oidores de esta palabra que recibimos de Dios, sino también llegar a ser hacedores de esta palabra, actuar. Nos vamos a engañar si solo podemos escuchar esta palabra, podemos venir a una reunión o podemos escudriñar la Escritura y recibir una palabra, quizás con mucho temor, temblor, pero si eso queda ahí, de nada sirve, ¿ya? Y si no lo llevamos a la práctica. Entonces, cuando leemos esta palabra, dice que no solamente debemos ser oidores, no solamente oidores, porque entonces tendríamos quizás un falso dilema: oír o hacer, o escuchamos o hacemos. La palabra nos dice que hay que oír la palabra de Dios y también actuar, hacer. Las dos cosas van totalmente relacionadas. Pero ya, como lo hemos mencionado muchas veces, este es un grave problema, lo podemos entender así, como un grave problema de la, en general, de la iglesia, llamemos evangélica y bueno, también católica, que hay muchos que oyen y pocos que actúan. Entonces es increíble, yo creo que en ciertos segmentos de la población ha llegado mucho el mensaje, la palabra de Dios, mucha gente ha recibido a Cristo, pero en la práctica no están siendo hacedores de la palabra de Dios. Y eso, la verdad, que es gravísimo, porque se transforma en una religión más. Quizás antes criticábamos a los católicos, ¿cierto? Porque ellos decían, ellos son católicos pero no practican, ¿ya? Y como ellos mismos se definen muchas veces, ya son católicos pero no observantes, ¿ya? Ellos se definen como católicos. Hoy día muchos también evangélicos son evangélicos pero no viven de acuerdo a estas buenas nuevas que están en la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos obviamente hacer es escuchar la palabra de Dios. Se necesitan en este lugar, usted está escuchando la palabra de Dios, y de que Dios hable a su vida y estar dispuesto a que esta palabra es para usted en este día. Pero una vez saliendo de este lugar, nos debemos de transformar en hacedores de la palabra. Y hay una invitación que se hace hoy día a cumplir el mandato de Dios, que es ir y predicar el Evangelio a todos. Y un grupo de hermanos, una comunidad se organizó e invita a toda la iglesia. Y ustedes han escuchado el llamado ya de ir y predicar. Ya escucharon que se necesita ahora hacedores de la palabra. Decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Ya? Y no recibir esta palabra y mirar al de al lado, ya que la palabra es para él, sino el llamado es para todo. Entonces, este escuchar y este actuar tienen que ser las mismas personas. No pueden ser un grupo acá que son los estudiosos de la palabra, los maestros, y otros son los que comunican las buenas nuevas, sino que debemos ser una misma persona, el escuchar, el aprender, estudiar la palabra, pero también ponerla en práctica. No debemos dividir la iglesia en dos grupos, los oidores y los hacedores, ya como lo explica la palabra, las Marías y las Martas, una sentada a los pies de Cristo escuchando y la otra trabajando afanosamente. Debemos estar a los pies de Cristo, pero también una vez que escuchamos la palabra de Dios, una vez que la palabra es revelada, poder ir y actuar. No se trata de actuar por actuar. Muchos son hacedores, pero no han escuchado bien primero, ¿ya? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero sin un llamado. ¿Cuántos dicen voy a ir a predicar? Y muchos salen a lugares donde Dios no lo ha llamado. Por eso esa palabra tiene que revelarse a tu vida. Cuidado con un cristianismo que se vive, el cristianismo de las reuniones, ¿ya? Que vengo a la reunión, pero en la semana no lo ponemos en práctica. U otros que son de semana de práctica, pero no me quiero congregar, que son dos extremos que no se deben dar en la iglesia. Son un cuerpo que debe ser nutrido y debe estar actuando al mismo tiempo. Nuestro acto de fe solamente se produce como fruto y respuesta de la palabra de Dios que fue proclamada. Entonces tú vas a actuar cuando esa palabra llega a tu vida y te motiva, te mueve, te impele a actuar. Y es importante que les voy a leer yo esta palabra, porque está no es la versión que generalmente se utiliza, en Ezequiel 33, verso 30 al 33. Aquí hay una actitud que está muy claramente definida con mucha agudeza por Ezequiel. Dice, el Señor dice al profeta, en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Los ves y los oyes hablar entre sí sobre el profeta que sabe predicar tan emocionadamente. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío. Podríamos decir una iglesia llena. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y tú eres para ello como un cantor de amores, de hermosa voz y que canta bien. Ellos oyen tus palabras y les parece todo muy bonito, pero no las ponen por obra. Sin embargo, cuando eso llegue, la palabra profética, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. Gente que le gusta escuchar, oír, quizás si lo trasladamos también a la música, gente que busca la buena música, adoran al Señor, se van contentos porque la música estuvo hermosa y hasta ahí llegó mi vida cristiana. Muchas veces la gente dice, oye, que estuvo bonito el mensaje, que estuvo linda la palabra, pero no fue más que allá. Otros van buscando un mensaje quizás profundo, consistente, pero llega a la mente lo racionalizamos y no nos pone a actuar. Entonces nos engañamos cuando creemos que podemos escuchar la palabra de Dios reunión tras reunión sin consecuencia alguna. Aunque nosotros no hagamos nada con la palabra sí hace algo con nosotros, pues nos declara culpables en el juicio final. Si no permitimos que la palabra renueve nuestra vida, nos va a destruir. Dice la palabra, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera un espejo, en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Lo que relatábamos en el libro, en la carta de Santiago. Un hombre olvida fácilmente lo que quiere olvidar. El que se mira en el espejo es la imagen del oidor ilimitadamente superficial de la palabra. No se produce, a pesar de escuchar la palabra, no se produce ningún cambio en él. No llega a un conocimiento real de sí mismo, ni tampoco de Dios. No da la posibilidad de que a través de la palabra Dios lo haga o te haga a ti un hombre, una mujer diferente. Pero Pablo tenía una visión muy distinta de la gente de Éfeso. Y en Efesios 4, del 20 al 24, dice: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un trabajo inmenso que Dios estaba haciendo en la iglesia de Éfeso. Y es lo que Dios debe hacer también, que esa pasada manera de vivir, que nosotros nos podamos despojar de ella, del viejo hombre, todo aquello que es engañoso, que es corrompido en nuestra vida, y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a la imagen que Dios, a la impronta que coloca en nuestra vida. Cuando nos conocemos a través del espejo de la palabra de Dios, se va a producir un milagro en tu vida. Te vas a rejuvenecer, vas a cambiar, va a haber una renovación, una liberación. Y eso a veces se nota en las vidas. Cuando alguien está lleno del Señor, se ve más joven, con vitalidad. Pero cuando decaemos, se nota en el semblante en que algo no está funcionando. Porque no estamos dejando que la palabra de Dios pueda renovar la vida. Encontré una cita muy interesante de un escritor alemán, que ustedes lo conocen por otra cita. Ya hay hombres que luchan un día. ¿Quién es ese? Bertolt Brecht. Y él escribió en uno de sus libros y dice: un hombre que no había visto al señor K desde hacía mucho tiempo le saludó con las palabras: usted no ha cambiado en absoluto. Ah, dijo el señor K, y palideció. Usted no ha cambiado nada. Dice, palideció. ¿Por qué? Porque no podemos estar siendo lo mismo que éramos hace 5, hace 10 años. Debemos crecer, desarrollarnos, que nos vean distinto. Que a nosotros como iglesia también nos podamos renovar. ¡Oh, qué bien, tan igual que el año pasado! Hermano, eso está hablando que no hay un cambio, una renovación. Cuando nos encuentran igual que hace 10 años atrás, debemos entonces preocuparnos, porque el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria. Entonces, motivarlo a abrir nuestro corazón, a ser transformado por la palabra de Dios. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Decíamos que Santiago había escrito el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, en ese tiempo se dependía del Antiguo Testamento, de la Torá. Y aquí es donde él comienza a hablar de esta perfecta ley, pensando en la ley que estaba en el Antiguo Testamento, pero la empieza a entrelazar con las palabras de Cristo. La palabra de Dios no hace personas libres, libres de todo tipo de adicción, libres de la obsesión de la pobreza, libres de la obsesión de la riqueza. Si vemos en Santiago, en el mismo capítulo 1, verso 9 al 11, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la ley de la libertad. Algunos viven obsesionados con tener más. En este tiempo, ¿cierto?, los modelos que se nos presentan de progreso, que está asociado a los bienes materiales, nos tiene esclavos y parece que no somos felices porque nos falta el último teléfono o el último televisor o un mejor automóvil o una mejor casa o ampliar. Hay tanta necesidad insatisfecha. O el rico en mantener su estatus, depender de sus riquezas. Pero aquí nos habla de esta libertad, que aun que esté viviendo en pobreza, dice el hermano que es de humilde condición, gloríes en su exaltación. Es que tú llevas la imagen de Dios, que tienes vida eterna, que tienes la tremenda bendición de ser llamado hijo de Dios, que eres un embajador de Cristo. Tantas cosas. En eso te puedes, no puedes vivir sumido en que soy pobre y que me voy a quejar por todo lo que no tengo. Y al rico lo aterriza, ¿cierto? Ya, porque su riqueza de nada le va a servir. La libertad de decidir, hoy día la gente, el concepto libertad está asociado al consumo. Ya, tú eres libre cuando decides lo que quieres comprar, pero para decidir lo que quieres comprar tienes que tener dinero. Y por eso el tema de la educación ha sido un tema tan fuerte en nuestro país, porque el que tiene más dinero es el que compra la mejor educación. Ya, cuando todos debiéramos tener, entonces usted es libre de escoger el colegio donde quiere educar a sus hijos. ¿Somos libres para escoger el colegio para nuestros hijos? No, porque no tenemos los recursos materiales. Por lo tanto, es una falacia. No somos libres. Pero en Cristo sí somos verdaderamente libres. Entonces, somos verdaderamente libres cuando nos despojamos ya y de aquellas cosas que nos están atando. No somos verdaderamente libres cuando nos despojamos de todo lo material, ni somos libres cuando tenemos la capacidad de comprar o escoger. Solo si Cristo nos ha liberado, seremos verdaderamente libres y bienaventurados en lo que hacemos. Dice la palabra de Dios: hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. ¿Y quién nos da la libertad? En Cristo somos verdaderamente libres. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿De cuántas cosas eras esclavo antes de acercarte a Cristo? Cristo te ha liberado para vivir plenamente. Romanos 8:2: pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, porque ¿de qué hemos sido liberados? Del pecado. Eso es lo que nos tenía atado. No queríamos ser libres, no podíamos. Una ley en nuestros miembros nos llevaba a pecar, pero Cristo pagó en la cruz del Calvario y nos hizo libre. del pecado, de la esclavitud del pecado. Y ahí comienza nuestra libertad. Por lo tanto, hay una ley de la libertad que debemos vivir en nuestra vida. Pero antes de eso, también hay una ley que es la ley del amor, que están interrelacionadas. En 1 Corintios 6, 12, si usted lo busca, por favor. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y aquí podemos distinguir las dos leyes, las del amor y de la libertad. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cierto? Lo que dice lo primero, la ley del amor, dice, de acuerdo, todas las cosas están permitidas, en cierto sentido. No debemos vivir bajo restricciones legales externas, pero no todas las cosas son de provecho, son lícitas. Si lo decimos de otra forma, ¿qué tengo que hacer? Es lo que nos debemos preguntar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, tengo que preguntarme, ¿qué es de provecho? ¿Qué es de provecho? ¿Qué va a ser de bendición? Cuando tenemos que decidir algo, tenemos que decidir en base, ¿qué es lo que es de bendición para mi hermano? Para mi prójimo, por ejemplo. Lo que voy a hacer, mi trabajo que voy a escoger, ¿va a ser de provecho? ¿Va a ser de crecimiento espiritual? ¿Va a servir para traer el reino de Dios a esta tierra? Entonces, si yo voy a escoger, tengo que en esta ley de la libertad, me tengo que sujetar a la, en la ley del amor, buscar el bienestar del otro. La ley del amor nos impulsa a ser de provecho nosotros, ser de provecho para los demás. Que nuestras conversaciones, a veces a algunos les cuesta, en grupos no conversan mucho y les gusta recibir más que dar. Pero uno tiene que pensar en un grupo, una conversación donde esté, ¿estoy siendo de provecho, estoy bendiciendo al otro o estoy esperando que solo me den a mí? Entonces, volvemos al tema de la iglesia. Muchos vienen a buscar solamente recibir, pero el Señor aquí es el contrario. La ley de la libertad nos hace pensar en qué estoy yo siendo de provecho para mi hermano, en qué estoy siendo de provecho para la extensión del reino de Dios. La ley del amor nos impulsa a ser de provecho para los demás. Y aquí Pablo establece la conexión entre lo bueno y el amor de forma aproximada. En 1 Corintios 10, 23, explica que ser de provecho es ser edificante para los demás. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Por lo tanto, las cosas de provecho son las que edifican. Las cosas de provecho son las que edifican. Entonces, si quieres hacer algo de provecho para tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Algo que edifique la vida de tu hermano. Si tú solamente le llevas problemas, dificultades o complicaciones, no significa, aquí voy a hacer un paréntesis, no significa que tú no debes encontrar en tu hermano el apoyo. Pero también tengo que dar un paso más, porque a todos Dios nos pide edificar, poder crecer juntamente con otros. El amor edifica. Entonces, si es el amor lo que edifica, y edificar es lo que Pablo entiende como ser de provecho, hace referencia a que debemos dejar que nuestras vidas se puedan guiar por la ley del amor. La ley del amor. Eso es lo que debe guiar nuestra vida. En Gálatas 6, 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuándo cumplimos la ley de Cristo? Cuando estamos llevando las cargas de los otros, ¿ya? Llevar los unos de los otros. Ahí estamos cumpliendo la ley. En 1 Corintios 9, 21 dice, a los que están sin ley, como sin ley, para ganar a los que están sin ley. No estamos bajo la ley como mera limitación externa, estamos en la gracia. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. No debemos preguntar, ¿se me permite hacer esto como cristiano? Siempre tenemos los dilemas éticos. ¿Se me permite hacer esto como cristiano? Sino preguntarnos, ¿esto qué quiero hacer? ¿Soy esclavo de esto? ¿Se está convirtiendo a lo mejor un alimento, una bebida, el sexo, algún hobby, el trabajo, tu trabajo, cualquier otra cosa, en que te está haciendo esclavo? ¿Estoy sirviendo a estas cosas? Es la pregunta que debemos hacernos. Por eso es importante vivir en esta segunda ley, que es la de la libertad. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, la ley, o la labor más bien dicho, del Espíritu, es una ley de libertad, libera del poder del pecado y de la muerte. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y lo cantamos muchas veces. Si tienes el Espíritu de Dios en tu vida, ahí tendrás libertad. Ahora bien, dice 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al Señor, cuando estás lleno del Espíritu de Dios, ahí tú podrás decidir y andar en libertad, conforme a la ley del amor y conforme a si tus actos están siendo de edificación. Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 2:12 dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Esa ley es la que nos va a juzgar, la ley de la libertad. Esa libertad interior, ya, que tú tienes, va a ser provechosa para bendecir a los demás. Y el mundo necesita de que los cristianos se levanten y compartan del amor de Dios. Hay una necesidad tremenda en el mundo por recibir del amor de Dios. Debemos mantener esta libertad en Cristo. Y no hay nada que te pueda dominar. En una ley, en un tiempo en que hay muchas cosas que dominan a la gente. ¿Ya? Y partiendo de lo más, bueno, de tantas cosas, pero hemos vivido estos últimos tiempos, ¿cierto? El tema de la droga que hace a la gente esclava. Todo tipo de droga. El trabajo que nos hace esclavos. Porque además el sistema no coopera tampoco, porque es un sistema que el Dios es el mercado, y hoy día las extensas horas de trabajo, ¿cierto? Y nos hacen esclavos del mundo laboral, y no tenemos tiempo para Dios. Entonces, adicciones, la adicción a la pornografía hoy día es un tema fuerte. Ya ¿por qué? Porque las condiciones se dan hoy día, la red de internet, ya que donde se puede acceder fácilmente hoy día, entonces hay esclavos de la pornografía. ¿Por qué? El Dios del placer está dominando. Entonces, todo lo que te esclaviza está impidiendo que puedas vivir en libertad. Entonces aquí hay algunos peligros. Y ahí este peligro, un primer peligro, el de la esclavitud. El no poder salir de algo que no está bien para Dios. No decir no a una costumbre que te está dominando. Por ejemplo, un apetito desenfrenado Y eso va a implicar un riesgo para tu conciencia, que se endurezca tu corazón, que quizás después ya es tan habitual que lo naturalices y empieza a dominarte. Hay un riesgo de que tu conciencia se endurezca, que ya no te sientas esclavo de esta acción. Y ahí quizás empecemos a justificar otras conductas, el dejar hacer, el dejar pasar, conductas que no están acorde a la palabra de Dios. Y empezamos a perder esta lucha espiritual, esa vigilancia, el perseverar hasta derrotar al pecado. La Biblia dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Y a veces no logramos resistir y caemos una y otra vez. Pero el Señor vino para hacernos verdaderamente libres. Muchas veces se ignora la voz de Dios en nuestras conciencias, en cosas a veces que no son tan importantes, pareciera, pero nos dominan. Estamos esclavos de los alimentos, de ciertas cosas, ¿ya? Y algunos viven el placer de la comida y parece que ahí está el escape, cuando lo que nos da placer es la alimentación. Dice la Biblia: los alimentos son para el cuerpo para los alimentos. Ambos perecerán algún día en la tumba, no importa cómo coma o beba. ¿Ya? Y a veces le damos tanta importancia y nos esclavizamos, ya sea en el exceso o también el otro hoy día de las dietas sanas, saludables. ¿Cierto? Hay gente que anda controlando, pero todos los tarros, la etiqueta, la está viendo, cuántas calorías voy a consumir. Entonces, cuando le estamos dedicando tanto tiempo, ya hemos levantado un Dios de la alimentación, el Dios de la alimentación saludable. Y otros, quizás esclavos del McDonald's, siempre de la comida chatarra, que no podemos estar sin esos sabores. No podemos ser como Esaú, ya que vendió su primogenitura por un plato de comida. Hoy día muchos por un plato de comida dejan muchas cosas. Podemos perder la bendición, como le sucedió a Esaú. Pablo escribe a Timoteo y dice: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Algunos naufragan, ¿cierto? Cuando empezamos a pecar reiteradamente, día tras día, y al final nos vamos deslizando y estamos lejos de la comunión con Dios. ¿Qué hay en tu vida que te está esclavizando, que no has podido controlar? El Señor te ha llamado a libertad. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Apetito puede ser, es bien abierto, apetitos desordenados, sexuales, de alimentación, ya hay. Y unos parten bien y después nos comenzamos a deslizar y nos alejamos de la voluntad de Dios, y algunos se transforman en enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Dios. Pero Pablo nos dice algo importante: que tú puedas correr de tal manera que ganéis. Y dice que todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, dice, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Rigurosidad, ¿ya? No un cristianismo liviano, sino que es de dominio propio, de lucha, de esfuerzo, de negarse, Y ahí uno va a encontrar la verdadera libertad, dominio propio. Hay una cita que está en Hechos, cuando Pablo le predica al gobernador Félix, y le predicó una vez, y es interesante lo que le dice, y lo resumen que le predica y le habla de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Por qué le predicó al gobernador del dominio propio? Si tuvo esa oportunidad para predicarle, para él era importante. ¿Ya? A lo mejor era medio desenfrenado el gobernador. Le habló del dominio propio. ¿Ya? Y es una de las características que debemos tener como cristianos. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hermanos, Dios todo lo que hace lo ha hecho para nuestro bien, para que nosotros podamos dominar aún nuestro propio cuerpo a través del Espíritu de Dios. Todas las cosas para ti son lícitas, pero no te puedes dejar dominar por ninguna de ellas. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que te están dominando, que te impiden servir a Dios, que te impiden buscarle, que te impiden darle tiempo a la palabra de Dios, que te impiden servirle? ¿Cuántas promesas le has hecho al Señor de servirle, de entregar tu vida y no la has llegado a concretar? Dios quiere darte libertad, decidir en libertad. Y Dios hoy día habla tu vida para que des vuelta la hoja y comiences a vivir no en la esclavitud, sino Él vino a hacerte verdaderamente libre. Te invito a poner de pie para que podamos orar.